pasión. Se consume mi alma, se trastorna mi mente, parece una maldición. Preso y cautivo estoy, anda mal mi generación. Caminando en tinieblas, tropezando en las piedras, se desgarra mi corazón. Es tu poder el que cambia, tu gran amor el que salva. Hay hambre y sed en mi alma y miseria. Alma, oh Dios, tú me alimentas.